los miércoles, de 16 a 18 horas, Zeta Fantástico, por Radio Lumpen. Y ahora sí, seguimos acá en la tarde de Zeta Fantástico. Estoy acompañada por Fernando y Daniel, estos compañeros de la gente de Crema del Cielo. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, ¿eh? No, gracias a ustedes. Ellos son los originarios del tema de cabecera de Zeta Fantástico, así que les agradecemos también por eso, por compartir la música, la buena música con nosotros. Por favor. Justo hablando de eso, decíamos que agradecemos nosotros la utilización de la canción y del nombre para el programa. Les agradecemos a ustedes. Bueno, cuéntanos un poco, digamos, esto, hablando un poco de esto del tema de Zeta Fantástico. Están con la despedida de su disco Espíritu de Clase. Díganos, cuéntanos un poco en qué andan las novedades, ¿no? Que tienen o por ahí. No, mirá, estamos como terminando de tocar el disco, que ya hace como 3 años que está girando. En realidad, despedida es nada más que una manera de decir. Claro. Nada más que bueno, mañana nos presentamos así en Pura Vida a la 1. Y bueno, sí, de cierta manera es una pequeña despedida, porque ya se viene el tercer disco y bueno. En realidad dejar de tocarlos no obviamente no sucede, pero claro. Digamos, empezar a girar los temas nuevos y la novedad es como que te da un poco de. Te renueva, te da mucho más ganas que seguir. Y aparte creo que tenemos más ganas de tocar todo lo nuevo que claro, el tercer eso disco, justamente. Que ya estamos. Sí, sí, empiezan a girar un poco más los temas nuevos y los otros van quedando un poco atrás, pero siempre van a seguir apareciendo, obviamente. Sí. Uy, me olvidé de apagar el teléfono. Mal hecho, disculpen, mal hecho. ¿Quién es? ¿Tu vieja? No, no sé. Sí, puede ser. Todo puede ser, todo no puede importa, ser. No hay problema, está todo perdonado. Solamente por darnos el permiso de usar el tema de Crema del Cielo. Nos decías que estaban ahí, digamos. Sí, pensando más en lo que estuvimos grabando que en lo que, digamos, que en organizar fechas y cuestiones por el estilo. Pero, nada, era buscar un motivo para hacer esta fecha en Pura Vida y un poco como estamos ahí sobre el pucho de sacar el disco nuevo y tocando mucho más eso, se nos ocurrió hacer una especie de despedida de cierre con Espíritu de Clase, que bueno, cuando aparece un disco nuevo, obviamente el otro ya pasa a ser el anterior y queda como en un segundo plano. Aparte así de la lista de los demás, digamos. Ya. Claro, sí. Pones todos los temas y exactamente. Los demás son el primero. Y ya empieza a quedar como en el pasado, ¿no? Son muchos años de tocar sí. lo mismo, entonces uh-huh. es como que uno necesita un poco ir renovándose. Sí. De hecho, perdón, estamos como hace rato ya mechando un montón de temas nuevos. Claro. Sí, de hecho, no nos podemos aguantar esa cosa sí. que tienen algunas bandas, decir, después de que sale el disco empiezan a tocarlos, nosotros ya. los tiramos muchísimo ya antes. Ya adelanto, chicos. O sea, son abortos de tema y ya están dando vuelta por los escenarios. Es sí, un poco así. Y está bueno igual. Y me imagino las expectativas que debe tener la gente, digamos, Espíritu de Clase dejó como fue como galardonado, si quiere, por decirlo de alguna manera, sí. Como el mejor disco entre las encuestas de acá de La Plata y como que... Eso también hace, digamos, que uno que los escucha tenga, no solamente uno que los escucha con respecto, tiene las expectativas de saber qué se viene, digamos, esa novedad y las ansias, ¿no? De uno que los escucha y de ustedes, me imagino, de tocarlos, digamos. Sí, de tocarlos, sí, también de escucharlos, saber cómo, porque uno hasta que no termina de masterizarlo y todo, no ve lo que quedó en definitiva. Uh-huh. Y la edición no termina nunca, si querés. Así que todavía ni nosotros sabemos cómo va a quedar el, no, en definitiva aparte el disco. También es un desafío, porque el disco, aparte bueno que ganó así las encuestas de acá, uh-huh. también ganó el premio Mister E. Claro. Que es un blog muy importante. Sí, no. Es un premio más que honorífico. No, digamos. Son todas cosas buenísimas que de verdad le han puesto expectativa al disco nuevo. Hmm. Las mismas, sí. Nosotros, más que nada, ansiosos. O sea, ansiosos por terminar. Y aparte, mientras como está por terminar, medio, viste, cada vez parece que está más cerca, pero como que falta un cachito más. O vas tirándose, se hace desear, digamos. Siempre aparece una cosa nueva para grabar, una cosa nueva para mezclar, siempre algo que no queda bien. Bueno, el otro día escuchaba a Leonardo Fabio, obviamente una entrevista vieja, que decía que la filmografía de él iba a quedar completa cuando él se muriera, porque él estaba todo el tiempo reeditando, claro. o cortando, o agregando cosas de sus películas. Y yo creo que con los discos uno tiene que decir eso también, como decir, bueno, basta, o si no te pasa eso toda la vida, digamos, David, no se termina David nunca. Bowie, claro, porque quería remasterizar o mezclar, remezclar todos los discos. Sí, sobre claro, todo los, o sea, primeros, dijo, y que son, uno los escucha, son increíbles, y sin sí, embargo el siempre, tipo, si no los vas cuando estás en plena mezcla, así, como que siempre lo buscás. Una vez me decía Hugo, que es el productor de Crema, guitarrista de Norma. Uh-huh. Un día le dije, ponele, no sé, bajá el teclado. Y el otro día, che, loco, subí el teclado. Y el loco, man, le dijiste ayer que lo baje, ¿no? Claro. O sea, ya estás loco, ya no sabés ni lo que querés en un momento. Sí, y por ahí también forma parte, digamos, de este desafío para con ustedes también, digamos, de poder jugar. Así como uno dice que se cansa o que quiere renovar y todo, como también forma parte de ese desafío de poder reeditar o volver a tocar esos temas. Digamos, como que es todo... Es toda una historia, supongo, también para el otro, para el que está arriba del escenario, digamos, poder superarse día a día o continuamente, digamos. Sí, sí, sí, totalmente, sí, sí. Es algo que, no sé si uno busca la superación así. Uh-huh. Creo que es, digamos, es propio del crecimiento personal de cada... No sé si el crecimiento, pero del cambio personal que todo el mundo tiene, digamos, va necesitando otras cosas y esos cambios se van reflejados en lo que uno hace y le gusta hacer, que es esto. Uh-huh. Y no se escapa tampoco la música a ese cambio, a esa evolución que uno va teniendo. Uh-huh. Y entonces sí, empiezan a aparecer cosas nuevas formas de ver las cosas, la música, nuevas maneras de presentarlas. Es un cambio, es una evolución constante, no hay acá, no es una foto fija, es una película que no para nunca de rodarse, digamos. Sí. Es así. ¿Pensaron, igual que con Espíritu de Clase, iban a tener por ahí el éxito que tuvieron, el reconocimiento que tuvieron? Yo lo primero que creo es que nadie pensó en si iba a tener éxito o no. Uh-huh. De mi parte, yo confiaba en el producto, no sabía... Claro. O sea, me gustaba, me gusta lo que hicimos y... Como sí, eso sí, eso seguro. Sea, más allá de lo que podía haber pasado. Sí, o sea, gustar siempre nos gustó y nos pareció que era bueno para nosotros. Ahora después la repercusión creo que tuviera... El que viene me parece que es mucho mejor. Sí, no sé. A mí también. Yo creo que sí, también es pero eso bueno, que decíamos es... recién. También no pasa... sé si estoy loco o qué. No, pasa por esto de que uno está haciendo la música que se corresponde con el tiempo que en el que la hace, digamos. Sí. Vos no puedes hacer música de lo que te pasaba hace 10 años, ¿no? Hacé lo que te está pasando ahora. Sí. Y eso se ve, se nota en el disco. Para mí es mejor porque me identifica mucho más. A lo mejor el tipo que lo ve de afuera y es más objetivo, qué sé yo, no le parece. A mí me parece mucho mejor, me parece más maduro también y me parece... Incluso me parece musicalmente superior, ya hasta objetivamente. Pero bueno, no sé, que cada cual después claro, haga después su conclusión. Después. Ahora, si me decís si pensamos o no en el éxito que puede tener un disco, no se hace pensando en si puede tener éxito no, o no. Tal cual. Entonces todo lo que venga es una sorpresa, tanto uh-huh. como si sale bien, como si sale mal. Yo sí, creo que desde una persona que te diga, che, qué buen disco, hasta que ganes un premio. Sí, sí. Claro. Igual uno siempre confía en lo que hace, que al otro le vaya a gustar. Eso si no, ni no lo haces, te lo grabás y te lo guardás en un cajón, creo que. Sí. Si lo sacás a la calle porque sabés o pensás que a alguien le va a gustar. Sí. Pero bueno, eso, sin demasiada expectativa. No, bueno, pero está bueno también por una cuestión de que, no sé, como así como puede tener un éxito zarpado, también sería un golpe duro, digamos, para aquellos artistas que por ahí no tienen tanta repercusión o por ahí dicen, bueno, ponen todo en ficha, como que también puede pasar, digamos, que tengan... No sí, sí también que, te puede ir como el culo. O sea, sí, claro. También claro, que los caminos bueno. de la música hoy que están tan ligados a lo que es el mercado y la venta, Y toda una cuestión que excede a lo artístico es un misterio. Claro. Y es una lotería, digamos. Vos podés hacer una cosa excelente y a lo mejor no tenés alguien que te represente o no sé, o no tenés la gente correcta para hacérselo llegar a los oídos indicados y te quedás en la nada. Sí. Y no tienes cero repercusión y a lo mejor lo que hiciste es buenísimo. Uh-huh. Sí. Digo, qué sé yo. Sí, o sea, obvio. Forma parte, digamos, de la sorpresa de sí. lo que cada uno por ahí... Ah, sí, digamos, bueno, lo bueno y lo malo lo malo de cada sorpresa, digamos, de cada trabajo que se llevan a cabo. Y sí, sí, sí, totalmente. Sí, es eso, es también una caja de Pandora. O sea, se saca, se ve y sí. lo que viene, viene. Tal cual. Y estamos acá en Zeta Fantástico en esta tarde, acá en Radio Lumpen. Podés escucharnos a través de radiolumpen.com.ar. Estamos con Fernando y con Daniel, dos de los compañeros de la gente de Crema del Cielo. La música independiente suena, además... Zeta Fantástico. Y seguimos acá en la tarde Zeta Fantástico en Radio Lumpen, acompañada con la gente de Crema del Cielo. Bueno, muchachos, cuéntenos un poco ahora en qué andan este nuevo trabajo, qué se viene, qué se nos traen entre manos. ¿Cómo definirlo? ¿Cómo lo definís? Se trae un disco mucho más trabajado, un disco un poco... recién estábamos discutiendo en el corte, me parece que es menos guitarrero, pero es mucho más arreglado, mucho más parejo en ese sentido. Y tiene... No, corrección, eso es lo que decías vos. Bueno, eso es lo que yo creo. Las internas. Sí. Me parece que es un disco, es un buen disco, es con la misma calidad de letras que los anteriores, unas grandes melodías que hizo el Boya, líder de la banda, y muy bien. Se nota como un crecimiento así musical de sí. todos los músicos. Sigue siendo Crema, pero es totalmente distinto. Hay temas que todavía no pudimos saber a qué género pertenecen. Esas cosas indefinidas, pero se ve que es nuestro, digamos. Claro. Sí, hay canciones que, por ejemplo, tienen base de son o de bolero, y vos las escuchás, no es un son, no es un bolero. Pero... ¿Vos decís electropop gay? No, eso. Tiene una base son, pero son rock y qué sé yo. Es una cosa rara, pero si uno lo escucha, lo pones hoy ahora en la radio y el que conoce la banda y enseguida identifica que somos nosotros. Claro. Sin ningún lugar a duda. Como una continuación, por otro lado, así como del segundo ahí. Es una continuación, pero es más maduro y es también eso, más elaborado. Uh-huh. Bueno, fuimos a grabarlo a Estudio Ion en Capital, que es un estudio legendario, así más tirando a tanguero, por decirlo de alguna manera. Sí, ahí grabaron todos los tangueros históricos, desde Piazzolla, Horacio Salgán, Goyeneche, lo que se te ocurra. Uh-huh. Y bueno, que la verdad que fue genial, es un estudio muy grande, en el cual grabamos en vivo, en sexteto, lo cual es... la primera vez que lo hacemos, obvio, porque... Sí, grabar en vivo. Grabar en vivo está re bueno, ¿viste? Cuando tenés un estudio que es muy grande y, bueno, nada, está bueno ir... Estás grabando y estás mirando a tus compañeros. A tus compañeros, sí, ¿viste? Sí, encima casi no hubo trabajo de edición posterior, por lo cual el espíritu del disco es en vivo, digamos. Claro. Es una tocada en vivo, básicamente. Ah, bueno, sí. Sí, está re bueno eso, sí. Fuimos muy, muy ensayados a Buenos Aires, nos quedamos... Mientras grabamos, que fueron 4 días, nos quedamos ahí en Capital, a la vuelta del estudio, parando en un hotel, muy concentrados en eso y metidos en el estudio desde la mañana hasta la noche. Sesiones muy largas, claro, obvio. Sesiones muy largas, sí. Sí, sí. Y estuvo genial, pero bueno. Sí, estuvo bien tocado, por eso te digo, casi no hubo trabajo de edición en estudio, no hubo. Uh-huh. Hay trabajo de mezcla, pero no se editó nada, claro. Digamos. No hay nada que corregir, no hay nada que regrabar. Estuvo, la verdad, que muy, muy prolijo en ese sentido. Ensayamos mucho, mucho para eso. Claro. Tuvimos, te digo, años ensayando tres veces por semana, a la mañana. Duro, un trabajo duro que al final creo que dio su fruto. Va a valer la pena, digamos. Yo creo que supera ampliamente los primeros dos discos. Bien. Pero bueno, Claro. Sí. Y digo ampliamente. Bueno, el día que se estrene, el día que salga a la venta el disco, lo vamos a invitar acá para que vengan con las novedades de los temas, así que... Está bien, está muy bien. Bueno, estábamos diciendo que todavía no hay quien... No tenemos definida un poco la... No está definida ni la tapa, medio está más o menos gestionándose, y ni el nombre. El otro día estábamos así jugando y votando posibles nombres. Apostasía era uno, ahora que está de moda el Papa y el catolicismo, era uno de las barajadas, pero vamos a ver. El disco anterior salió el nombre como así, alguien, o Alboya, el cantante... Lo dijo y todo tuvo la aceptación general de todos, fue como unánime, claro. Total. Y esta como que viene medio más reñido, dividida, ¿no? No sabemos medio, porque quizás hay que como escucharlo un poco más y ver para qué lado va. Pero bueno, por ahí en el momento, no sé. Sí. Le ponemos Crema volumen 3 de última. No creo. O 3 volúmenes, como el agua oxigenada. O 3 volúmenes. Claro, sí, puede ser también. Sí, puede ser también. Bueno, en algún momento saldrá, así como salió Espíritu de Clase, digamos, de la nada, de repente va a salir un sí, de un hecho, nombre. Mirá, el nombre Crema del Cielo lo elegimos por una votación secreta. Ajá. Había como 10 nombres, hicimos votación secreta. Así que imagínate que el nombre de la banda salió así, el del disco puede llegar a salir de, no sé, de cualquier cosa. De última, una encuesta en la calle, se paran volantito. También, sí, pues, a la gente conocida sí. También le podríamos preguntar, ¿sí? ¿Cómo le gustaría que...? Pues está bien que el nombre lo ponga la gente que escucha Crema, ojo, no es mala idea, ¿eh? No es mala idea. Es una buena iniciativa, es digamos. Buena... No, no conozco que lo haya hecho nadie. Hay que indagar, no, hay que indagar. Si le quieren poner huevo duro al disco, sí, tenemos un problema. No sé, claro, bueno, puede surgir, tiene sus pros y sus contras, digamos. Es sí, como totalmente. Puede llegar a surgir cualquier cosa o... O podemos hacer un referéndum no vinculante, digamos. O sea, podemos no tomar en consideración lo que la gente diga. Lo cual sería... Ya saldrá, para mí que ya viene. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya vendrá, digamos, ya estaremos todos escuchando ahí las novedades de Crema del Cielo. ¿Estuvieron grabando también un DVD? Sí, medio... ¿Cómo? El DVD fue medio en conjunto mientras hacíamos, porque hicimos como una previa al disco en el claro. Estudio de Tolosa. Uh-huh. Hicimos como una maqueta, a ver cómo íbamos a grabar. Y mientras hacíamos la previa, hacíamos la maqueta, Hernán Moyano, que es un gran productor platense y un amigo, nada, nos tiró la onda de hacer el DVD, absolutamente todo a pulmón. El mismo que el chico que hizo el video de Mis Demonios. Claro. Bueno, está trabajando con nosotros ya hace un tiempo y bueno, creo que hicimos 15 temas, 5 de cada disco, que creo que salió uno un poquito. Y bueno, nada, supongo que saldrá con el disco, sí. Irá saliendo, así que... También lanzamos página en internet, que eso es lo menos claro. Difundido de todo. Sí. Ahora que no se usa mucho la página, pero también lanzamos pero una página. Bueno, igual tenerla, ¿no? Porque es algo más, digamos. Una página oficial, sí, donde figura las fechas, toda la información, eso está bastante bien. Fotos y demás, como contarte con Dani. Hubo laburo bastante, no sé, el año pasado y todavía continuado, casi sin vacaciones. Sí, vienen a full, digamos, un 2013 bastante movidito. Movido. Enseguida que grabamos empezamos a mezclar, que bueno, ahí nos fuimos medio turnando, porque bueno, es un trabajo... largo y bueno, que está re bueno a la vez, pero... ¿Se sabe más o menos la fecha aproximada en la que va a salir? No. Supongo que... No se sabe. No. Se meten en la página. Yo te diría como mediados de mayo, está bien. Y estaría bueno. Hay que ver, depende porque falta todavía... Faltan hacer algunos arreglos, grabar algunos arreglos todavía. Unas cuerdas, unas trompetas. Claro, unas trompetas y bueno, y algún que otro invitado. Y alguno que sí. Puede haber algún invitado sorpresa por ahí, y así que... Pero bueno, qué sé yo, viste, como un final de obra, o sea... Sí. Está ahí. Está, sí. Está. Viste que siempre siempre uno estima y un poco se demora, así sí. Que... Bueno, se van a hacer desear un poco más, digamos. Sí, que no es la intención. Pero lo que pasa bueno, es que las expectativas ya están, digamos. Ya sí. Se sabe que vienen con un trabajo bastante... diferente, digamos, a los trabajos anteriores. Sí, totalmente. Hay muchas expectativas también, si se quiere, de sí. Parte de la gente. Así que bueno, es cuestión de esperar. Sí, sí, sí, sí. Hay una cuestión económica también en el medio. Que no es barato hacer un disco para uh-huh. nada. Así que bueno, nada, no, ustedes nos pueden ayudar un poco yendo a los recitales, colaborando con la banda. Esas cosas le hacen muy bien a la banda, porque es realmente para toda banda independiente es como el agua de la que tomamos. Exactamente. Y está todo autogestionado el disco. Claro. O sea, de todos los recitales que hemos tocado. Sí, de recital en recital. Y uno de esos, el que hacemos, ya que estamos mañana en Pura Vida, a la 1:30 de la mañana, tocamos solos, va a ser puntual y va a salir 20 pesos de entrada. Buenísimo. Y esa plata la vamos a usar para terminar el disco. Cuanto más seamos, tal vez más rápido lo hagamos. Buenísimo, así que ya saben todos, mañana en Pura Vida va a estar tocando la gente de Crema del Cielo, quienes estuvieron hoy compartiendo con nosotros la tarde, Z Fantástico, acá, tomando unos mates mientras charlábamos, contando sí, las novedades. Les agradecemos por haber compartido la tarde de hoy. Estaremos en contacto para las próximas novedades, para el próximo lanzamiento, así que muchísimas gracias por haber venido. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias por compartir su tema con nosotros. Por favor. El tema de todas así las tardes. Que no sé, para el disco que viene, no sé. No. Si quieren también pueden para la segunda temporada de claro. Z Fantástico se viene uno de los nuevos temas de Crema del Cielo. Ya lo tenemos asegurado, ya acabamos de firmar contrato, señores. ¿Quedó todo grabado, chicos? Está todo registrado, así que no hay vuelta atrás. Así que ya sabemos, en la segunda temporada de Zeta Fantástico vamos a estar con los nuevos temas de Crema del Cielo. Y así se va haciendo a las 6 de la tarde. Nos vamos despidiendo de esta tarde acá en Radio Lumpen. Compartimos hoy la tarde con la gente de Crema del Cielo. Estuvimos también compartiendo unos mates, charlando y contando un poco acerca de la situación que se vive en Capital Federal con la Sala Alberdi. Hablando un poco con Juliana Celia, a quien agradecemos también por haber estado acá. Agradecemos también a Rubén en la operación técnica y a Sole en la producción. Le mandamos un beso a todos los que nos están escuchando del otro lado y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, como todos los miércoles, en radiolumpen.com.ar a partir de las 4 de la tarde. Comunicate con Zeta Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Zeta Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.